recordando antiguas locuras y ahogando mi triste queja. Volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonada dejé. Y al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Y nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe bien llora, se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño, para ella soy siempre niño, bendita su cana, bendito su amor. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Muy buenos días, y acá estamos escuchando Madre hay una sola, y como no pude aguantarme, voy a poner otro tango de Gardel, Gotas de veneno, que dije, ¿cuál pongo primero hoy? Laura, querida de Vitoria, te mando un muy feliz cumpleaños, dedicado para la palabrita que siempre apoya el programa, que siempre está pendiente de lo que está pasando por acá y lo que pasa con el tango. Así que tengas un día hermoso y un año espectacular. Nos veremos pronto. Gotas de veneno, Carlos Gardel. Yo quisiera un tango hecho de ternura, que unos ojos negros me hicieran olvidar, ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y ojeras violetas, mi existencia fácil ella envenenó, dejando a mi madre y a mis noviecitas, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui corpadrón. Mi vida no tuvo ni un rayo de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. Hoy muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusión. Tan solo ella puso sobre mi quimera el triste gemido que da el bandoneón. Pero en esta vida la dicha termina y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina, mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido el pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui corpadrón. Mi vida no tuvo ni un rayo de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. Hoy muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusión. Tan solo ella puso sobre mis quimeras el triste gemido que da el bandoneón. Bueno, acá tuvimos doblete de Don Carlos Gardel, porque puse primero Madre y una sola, y justo en la misma fila de lista de tangos aparecía Gotas de veneno, que me gusta tanto, meté tantos recuerdos a mi pieza, cuando era un mozalbete de bolsillo flaco, y porreteaba por las calles de Lanús. Me dejé las llaves en la puerta, ahora estoy viendo. Bueno. Que unos ojos negros me hicieron olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida. Qué lindo tango, por Dios. Bueno, mi amiga queridísima Nuria, como siempre, apoyando mi trabajo. Enganchada terriblemente con el Gotán, fanática de Alberto Castillo. Y hoy me trajo una historia del tango nada de Sanguinetti. Pero como me pasó un par de tangos, siempre busca para empezar potente con el disco Quilombo, Astillero. Pompeya, Julián Peralta, Capo Peralta. Astillero, Pompeya, Julián Peralta con el disco Quilombo 2017. Buenísimo, Nuria. Gracias por que siempre me tiene actualizada, actualizado con lo que es los tangos nuevos. Porque, bueno, a veces uno se queda. Uno se va quedando y mientras voy poniendo a Angelito Vargas con Tras Cartón. No. Voy a poner a Angelito Vargas con... este me gusta. Y me gusta cómo empieza. ¿A quién le puede importar? Tira... Tum, pam, tum. Mira, mira. ¿Viste? bandoneón, grave y rezongón, en la nocturna verbena. En mi corazón, tu gangoso son, hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mal. Un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia, que mi tristeza mitigue. Su risa mala me persigue mientras sigue tu desponso bandoneón. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Si esa que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Y esa que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Bueno, acá se terminó el disco. Justo tuve que salir a un recado, que es como el tango El Recodo. Bueno, como estaba comentando, acá teníamos ¿A quién le puede importar? Angelito Vargas, con la orquesta de Ángel D'Agostino. Y ahora vamos a meter otra potencia, que también me pasó mi querida amiga Nuria. El quinteto Negro La Boca, con Chango Espasuk, Tristeza. planta que me amuraste es lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo olvidarme de tu amor. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con mollitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecito, como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentí, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra. Y acá teníamos a la orquesta de Alfredo de Angelis con Juan Carlos Godoy en este hermoso tango de Contursi Pascual, el primer tango más o menos. Mi noche triste, una exquisitez que el primero que cantó Gardel en 1917, y acá está la grabación de 50. Y ahora vamos a poner, a ver, estoy escuchando acá estos. Ah, tirotito, tirotito. A ver cómo empieza. Quiero... Sentate y escuchá, pero esconde las lágrimas. Vamos ahí. Sabiendo que tu llanto ya no me va a extrañar, y si tú has vuelto. Vale, y ahora voy a poner entonces. Quiero escuchar a Oscar La Roca. Ah, este es precioso. Y el amor se acabó el amor y no sabían por qué discutían, pero quizás era porque ya no había el amor con fuerza como estaba antes. No era la potencia que tenían que tener. Y bueno, de a poquito se fueron dando cuenta para que cada uno pueda disfrutar de la vida y del amor. Cuando te fuiste, Alfredo de Angelis, Oscar La Roca. Frases agrias me dirán por qué nos prometimos no reñir de nuevo, y al vernos hoy reñimos otra vez. Tuya es la falta porque tú comienzas nerviosa a discutir y argumentar. No es culpa tuya pues, tampoco mía, será el amor sin duda que se va. Te despediste ayer de modo extraño, murmurando palabras de rencor, con ademanes feos, muy cambiados, tu rostro como el timbre de tu voz. Lágrimas en tus ojos titilaban, como si fuese enorme tu aflicción. ¿Será el final? ¿Será que nos cansamos? de discutir y discutir los dos. Encontrémonos menos y es posible que mejor nos podamos entender. Muchas cosas entonces te diría, secreto que olvidé decirte ayer. Ya ves, mi dulce amada, no es difícil, yo libre de este eterno discutir. Pero no dejes de venir mañana, ¿me oyes? No, no dejes de venir. Cuando te fuiste, Oscar La Roca, con la orquesta de Alfredo De Angelis. Bueno, hoy como tenemos también más cositas, pero primero voy a hacer una llamadita, a ver si le engancho a mi amiga Laura. Mientras voy a poner que nadie se entere. Este que está acá. Buscando en lontananza la fe de aquellos ojos que iluminó mi ser. Deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquellas noches bellas, hallé para castigo de la recordación. Tan solo está en silencio la ventanita aquella donde con versos locos rimaba mi ilusión. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le digo, bonita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. Si en su mirada hay luz de otros quereres y ves que no se acuerda del pájaro cantor, cállate, ventanita, no quiero que se entere que he vuelto hasta su reja mordiendo mi dolor. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le digas, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. Bueno, acá teníamos a esa voz espectacular de Oscar La Roca. A ver si le tengo a Laura por ahí. Laura. Hola. Vamos, Laurita. Hola, hola. Feliz cumpleaños, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos en Radio Crash al Mundo. Como siempre, La Biblia de Calefón, programa dedicado al tango y a lo que se me ocurra a mí o a la gente que me escucha. Así que bueno, bienvenida Laura otra vez a Radio Crash. bien hallada. Porque en realidad digo otra vez que estás dentro del programa, porque en realidad por estar todos los miércoles. Me encanta. O sea, tú sabes que soy una fan de este programa porque me paso un rato. Normalmente me pilla trabajando y bueno, pues intervengo telefónicamente porque tú estás muy activo y estás muy presente todo el rato y bueno, créeme que es un momento, y no es peloteo, es real, es un momento del miércoles como que lo pilla deseo, ¿sabes? Que dices, ay, un momentito de tango, ¿no? Qué maravilla. Gracias, Laurita, la verdad, porque bueno, ya... Bueno, es un esfuerzo hacerlo, pero más que esfuerzo, es un placer enorme para mí, ¿viste? Enormísimo. Sí, entonces, bueno, intento participar. A veces digo, bueno, yo creo que igual aburro o no sé, pero porque soy una apasionada. Intento, dice, oyentes y oyentas, intento, dice, todos los miércoles me mandan una información terrible. Intenta, dice, está re presente, está re apoyando el programa, re ayudándome con historias, mandándome por WhatsApp historias que yo después las cuento en la radio, pero cosas que me trae que yo flipo. Como Nuria, otra amiga, que lo mismo, me manda historias, y yo digo, wow, qué bueno todo esto. Es un aprendizaje que como un ping-pong, va y viene y aprendemos juntos todos los días. Mil gracias, sí, de verdad, a vos y a toda la gente que apoya, que ama el tango, ¿viste? Bueno, y que se divierte también con el programa, pues bueno, intentamos hacerlo un poco jocoso. Sí, y además es que tienes un... Bueno, yo creo que tienes un programa que tienes apertura, ¿no? Del poder entrar, del escuchar, de que sea totalmente improvisado, ¿no? Como es el tango, que también a mí eso me parece una genialidad. Y sí, a ver, la idea... A ver, como todo, ¿no? Yo qué sé. Hoy yo sé que es el cumpleaños de uno, el cumpleaños de otro, pero después yo llego acá, pongo... lo que es la carpeta de Gardel y digo, ¿en qué año me voy? Como tengo toda la grabación de Gardel, digo, ¿en qué año me voy? Entro en el año tal y ahí elijo un tango. Hoy no pude sostenerme y elegí dos tangos, ¿viste? Entonces es la improvisación espontánea, ¿viste? Pero que me gusta, como dijiste vos recién, así se baila el tango. Sí, lo diría Castillo, ¿viste? Y así es. Que voy a poner, mira, para darle un poquito de emoción, voy a poner una chacarera. ¿Sabes quién es el chaqueño Palavecino? No. Bueno, es un folclorista argentino. Estoy muy puesta. Bueno, es un folclorista argentino que la verdad que, más allá de un poco comercial que haya sido, que es, tiene una energía y es muy alegre la música que hace, muchos violines y con letras potentes y siempre hablando de temas del campo. Y este se llama Juan de la Calle, esta canción que la escuché el otro día en casa. Le digo a Sara, poneme un Alexa, no a Sara, Sara no la tengo al otro lado. Le digo, Alexa, poneme algo de folclore. Y me puso este, dije, ¿qué canción es? La pongo el miércoles. Vamos a poner Juan de la Calle, se llama el chaqueño para el chino. Un poquito de folclore. Bueno, ahora que pongo música, no puedo hablar con vos hasta que termine la canción. ¿Viste? Vamos allá. Laura, vamos así allá. Que aguanta por ahí. Dale. Aguanto. Dale. Ahí va queriendo. Eso. Adentro. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Y arriero por la mañana y lustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa pasa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. Que se venga la segundita nomás. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta pueda enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y discúlpeme, el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. Y acá teníamos al chaqueño Palavicino, Juan de la Calle. Mi padre juntaba botellas. Laura, ¿estás por ahí? Estoy. Bueno, acá seguimos con Laurita desde Vitoria, con la Biblia de Calefón desde Gijón, Radio Crash 105 en el dial y por internet, parte del mundo entero. Que, bueno, como decíamos, Jorge Maciel, que te gusta mucho, yo lo sé también. Me encanta. ¿Sabías que nació también el 17 de septiembre? No, me has dado tú la sorpresa. Porque... Pero de 1920. Bueno, casi como yo. Sí, sí. Y se nos fue un 25 de febrero del 75, el año que yo nací. El año que tú naciste, ¿ves? Pues sí, yo sí. Nací en el 70. Ah, mirá. Mirá, ya la gente está sacando, está contando con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, y él fallece con 54 años. ¡Qué joven es! Re joven. Lo que sé que falleció en Lanús, en mi barrio, en la Clínica Modelo. Sé que falleció ahí, donde murió mi abuelo también, mira. Eso sí lo sé porque me lo decía mi viejo. Le estoy buscando información, nació en La Boca, en Buenos Aires. Sí, sí, nació en La Boca, sí. Bueno, ¿qué vamos a contar de él en Copuliese, no? Que vaya tremendo. ¿Escuchás por ahí? ¿Escuchás algo por ahí? Sí, se escucha Copuliese ya. Cascabelito. Sí, cascabelito. Es que la voz de este tipo, ahora voy a poner con Pugliese algunos y después voy a poner con Alfredo Gobbi, porque tiene unas cosas con Gobbi que no tienen nada que ver a esto de Pugliese, con Gobbi me vuelve loco. Así que vamos a escuchar Cascabelito de Jorge Maciel, el día del cumpleaños tuyo y de él. ¿Vamos para allá, Laurita? Bien, vamos allá. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa margarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, y aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores, cascabel. Cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Bueno, acá teníamos, como decíamos, al gran Jorge Maciel. Laurita, ¿estás por ahí? Cuéntamelo. ¿Que querés comentar algo de Maciel? Que sé que te gusta investigar a vos. Sé que te gusta releer y hay que pasar por acá. Maciel, ¿leíste algo interesante para contar? Bueno, grabó más de 60 temas con Pugliese en este caso. Sí, sí, grabó un montón con Pugliese. Sí, es interesante porque, bueno, sí que es cierto que con Gobi estoy viendo que 18 temas. Sí. Pero bueno, creo no. que ni uno tiene desperdicio tampoco, ¿eh? No. Y la energía con Gobi, te digo en serio, yo. A ver, con los de Pugliese, lo que pasa es que Pugliese es más bailable en el hecho popular, ¿viste? Gobi era demasiado Gobi, demasiado engobiado. Pero los tangos con Gobi tiene a mí. Hay algunos que me vuelven loco, ¿viste? Como puede ser. Bueno, que sepas que si. Bueno, los vitorianos ya lo saben. Mi tema favorito de tango, o sea, si me dicen, ¿qué tango quieres escuchar en el último momento de tus días? ¿Cuál es? Es El Pañuelito. Ah, mira. Bueno, mira, sí. Y te digo, El Pañuelito, a mí especialmente, me trae muchos recuerdos porque cuando yo fui, claro, en el 94, por ahí 93, yo me fui de viaje de egresados con el colegio, ¿viste? Y... ¿Mm? Yo ahí tenía 17, ponele. ¿Y qué pasa? Yo ya tenía un cassette donde estaba Jorge Maciel, estaba Miguel Montero, había unos cuantos cantores de un lado y del otro, ¿viste? Había dos tangos. Y uno era Silencio de un lado, este que está sonando. Y el otro era El Pañuelito, que fue la primera llegada a mí de ese tango tan hermoso de Pugliese con Maciel, así que mira, lo vamos a poner. Yo estaba preparando acá unos de Alfredo Gobi, pero vamos a poner El Pañuelito. Pero que no es un tango que suena mucho en las milongas. Porque no tienen ni idea, no tienen ni idea la gente. Sí. La gente no tiene ni idea. Te digo la verdad, no tiene ni idea. Me fui a Santander este fin de semana y madre mía, como para comentarlo en la radio, para que después me escupan, ¿viste? La gente es una cosa de locos, che. Y después me tengo que fumar yo, ¿viste? No, la gente tiene ni idea. Yo no sé si se puede hacer cierta publicidad, ¿no?, en la radio. Se puede hacer lo que queramos. Y puedo decir, y puedes decir lo que se te ocurra. Al que no le guste, bueno, que apague la radio. Yo me acabo de matricular en la Escuela Nacional de Tango de Argentina. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Laura! Y bueno, tú sabes que me conoces un poco más, que me gusta estar siempre ahí investigando y sí, demás. Sí, lo recé, se los puedo asegurar, oyentes. Bueno, la verdad es que tendremos unos profesores de lo más top en Buenos Aires, ¿no? Que parece que siempre estamos como mirando a Buenos Aires para unas cosas, para otras no. Y la verdad es que, bueno, autorregalo de cumpleaños. Digo, venga, va. Y bueno, y empezamos así ya la primera charla y empezamos esta semanita con muchísima ilusión. Lo cojo con una ilusión terrible. Y bueno, un poco el horario que es complicado para nosotros que estamos acá, pero con mucha ilusión, la verdad. Pero es eso, ¿de qué lo estás haciendo? ¿De qué parte es? Es un curso de DJ. Curso de DJ que en este caso lo ofrece la Escuela Nacional de Tango Argentino. Sí, sí, sí. Con Marcelo Castelo. Sí, ya sé, Marcelo. A la cabeza. Y sí, bueno. Linda cabeza. Va a estar Marcelo Rojas. Ese tiene buena cabeza. Va a estar Naino King, van a estar bailarines, van a estar. Bueno, es interesante para aquel que lo pueda oír, que esté en ese mundito del tango, de DJ. Yo creo que toda la información que nos puedan dar será más acertada o no, o por lo menos tendremos la capacidad de poder elegir. Eso mismo, acertada o no, porque la verdad, a mí es como pasa en todos lados, ¿viste? Quiere decir, uno lo pone en un pedestal simplemente por nombre o por familia. Te ponen en pedestales. Entonces, es interesante escuchar todo. De todo se aprende, ¿viste? Eso es lo bueno. Pero cualquiera está arriba en un pedestal y cualquiera está abajo, ¿viste? Entonces, no tiene una cosa. No por estar en el pedestal sabe más que cualquier otro. Es su forma de verlo y su forma de entenderlo, que es lo bueno, y eso es lo que hay que transmitir, ¿viste? Y eso es lo que uno tiene que entender también al escucharlo, que no es su verdad, es su forma de ver las cosas. Y después de ahí cada uno tiene que mejorarlo, manejarlo o empeorarlo, lo que sea. Sí, yo creo que el conocimiento te va a llevar un poco luego a tener la elección propia de cada uno. Evidentemente todos estamos sesgados, ¿eh? Porque el bailarín por ser bailarín, el milonguero por ser milonguero, el profesor por ser profesor, porque al final también lleva su núcleo. Entonces, bueno, al final no sé si es positivo o no el poner tu gusto, que claro que sí que tiene que estar tu esencia, pero yo creo que tener el conocimiento de qué pasa, de qué tengo que hacer, de ver al DJ como un profesional, no como una divinidad, sino como un profesional. Ahí está. Es lo que acabas de decir muy bien, ¿viste? Un profesional y no una divinidad, que es el bajón que puede pasar en muchos lugares, como todo lo que sea artístico, ¿eh? Dejar en una divinidad a un bailarín, a un DJ, a un músico, ¿viste? Somos todos igualitos, y las divinidades tenemos que estar en la tierra, ¿viste? Pero ¿sabes que otra cosa que supongo que tú también lo verás, que en cuanto a un poco a la música, a los DJs, creo que todos lo hacemos desde esa perspectiva, ¿no? Lo hacemos un poco porque los demás lo hacen, ¿no? ¿Por qué ponemos tanda, tango, tango, milonga? O tango, tango, vals. O tango, tango. ¿Por qué no tres de tango? ¿Por qué no? O sea, es un poco ese rigor, ¿no? Que a veces nos sujeta en que los demás hacen. Bueno, al final todo se va. Los demás quieren escuchar. Todo se va cambiando, porque en realidad acá, en el mundo del tango, ya llevas un par de años, te pones a leer y ya uno mismo se cree Dios. Quiero decir, uno mismo se mete en un pedestal, ¿viste? Entonces, yo qué sé, estás en la milonga, pones tango, tango, vals, tango, tango, vals, y dicen, ¡ah, pusiste dos veces vals! ¡Eso no se hace! Decís, es un pelotudo, este es un pelotudo más grande que la madre que la parió. Entonces, te tenés que fumar a pelotudos, porque los pelotudos son re complicados en la vida, ¿viste? Y esa es la cuestión, ¿viste? Porque no es que te van a dar algo positivo. Se está agrandando él para tirarte algo negativo. Me explico, ¿no? ¿Sabes que esta forma de musicalizar? Yo me enteré el otro día, en relación un poco a la charla que tuvimos inicial. Esta forma de musicalizar es muy reciente, no llega al 2000. O sea, sí, porque antes no era así. Antes no era así. Exactamente. Interesante. Bueno, pues ya ves que ya desde el primer momento pues aprendiendo, ¿no? Es fantástico. Pero está bueno, a ver, está bueno que haya una forma, porque al final los milongueros somos cuadriculados, quiero decir, sabés que puede venir esto, sabés que puede venir lo otro. La cuestión es ¿viste? Bueno, que nadie se crea más que nadie, ¿viste? Que nadie se crea más que nadie. Somos todos igualitos. Hay que escuchar mucho a la palabra de Pugliese. Somos un pequeño tornillito en esta gran máquina tanguera. Un pequeño tornillito. Si él decía que era un pequeño tornillito, todos los demás. Imagínate los demás. Todos los demás somos otro pequeño tornillito, viejo. Ninguno es el motor. ¿Te das cuenta? Entonces, somos un pequeño tornillito que forma el motor y que forma esta máquina. Entonces, estemos donde tenemos que estar, en el tornillito de esta gran máquina tanguera. Y hablando de Pugliese, metemos el pañuelito. Vamos. Gracias, Laurita, por esta charla. Qué bueno. Vamos con el pañuelito. Thank you. blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue por ti. Lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión, con este pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió, el fiel pañuelito conmigo ha de ir. El día que acabe mi lento sufrir, este pañuelito fue compañero del dolor. Cuántas veces lo besé por aquel perdido amor. Lejos cantaba un ave mi dulce bien cuando me abandonaste. No sé por quién, y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. Y acá teníamos el pañuelito, esta belleza de Osvaldo Pugliese. Y el que hoy sería su cumpleaños, Jorge Maciel, pero sí es el cumpleaños de Laurita, desde Vitoria. ¡Feliz cumple, Laura! Gracias. Viste, desde la radio, desde acá de Gijón, cómo nos une la radio, La verdad que qué placer la radio, che. Qué gusto. Mira, estaba leyendo. ¿Qué estabas leyendo? Que bueno, que falleció, lo que hablábamos, en el 1975, a los 54 años, tras una operación de una hernia que no resistió a la anestesia. Qué macana, o sea, qué macana. Qué tipo. Y cosas, viste, pero que pasan, bueno, che, viste, claro, que a veces... Una de las cosas que a mí me sorprende del tango es la que, el por qué se cambian de nombre tanto, ¿no? Sus seudónimos. Bueno, mucho lo hacían los directores de orquesta por tema de que cuadre mejor el apellido con el nombre. Yo qué sé, Héctor Varela, la orquesta Héctor Varela, a todos sus cantores les ponía el apellido de calles de Buenos Aires. Yo no sé. Rodolfo Lezica, sí, bueno. Lezica era la calle Lezica, que le dijo, no, vos llamate Lezica por tal, y todo es así, viste, cada uno tenía su Ángel Vargas era, cuando Ángel Vargas cantaba con los tangos Incertidumbre, que cantó con la típica Víctor, no se llamaba Ángel Vargas, era Ángel Lomuto, no recuerdo el apellido como ponían. Era, tenía otro apellido, después cuando fue con Angelito D'Agostino, le puso Vargas. Y así sucesivamente, viste. Sí, bueno, yo había escuchado que, claro, en el origen del tango, allá por el 1908-10, se les ponían nombres, incluso diferentes, pero porque en este caso las productoras lo que querían era grabar con muchos autores, y entonces decían, bueno, pues tú ahora vas a grabar con este nombre y tú con el otro, y era lo mismo, realmente eran los mismos, ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Es un dato curioso. Que bueno, que antes era así, pero ahora, bueno, luego pasa el tiempo y tampoco entiendo muy bien el porqué, porque Carlos Pellegrini, pues, es un nombre no comercial, desde mi punto de vista, seguramente que tendrá un porqué, ¿no? Pero bueno, era el seudónimo de Jorge Maciel, su nombre verdadero, Carlos Pellegrini. Bueno, es que Carlos Pellegrini era un presidente argentino, ¿viste? Quizás era por eso. Digo, no te vas a llamar Pellegrini, ¿viste? Que le vas a gustar solamente a los que le gustaba Pellegrini. Entonces, claro. Aquí aparece la parte sociopolítica del país, ¿no? Y pero el tango siempre fue ligado con la política, ¿viste? Porque si venís de los bajos, si venís de la gente humilde, y bueno, a otros le vas a molestar siempre, ¿viste? A alguien le vas a molestar. Sí. Y la idea también es eso, molestar. Oye, ¿qué me dices de Antiguo Reloj de Cobre con Montero y Maciel, que son un espectáculo, otro de mazo? Y Antiguo Río de Cobre, pero ese es Montero solo, ¿no? ¿Cómo así? No, está también él. Está también él. ¿Juntos? Hacen un dúo. A ver, lo voy a buscar. Mira si lo tienes. Vos seguís hablando que yo lo... No sé si lo tiene. Sí, lo estoy buscando por internet. Bueno, de todas maneras, también decir que le habían, que tampoco lo sabía, que le apodaron como el Caruso del tango. Sí, sí, sí. ¿Qué querés? ¿Con la voz que tenía? Claro, por esa voz. Porque realmente, ¿qué significa Caruso? Caruso, Caruso era el cantor de ópera italiano de 1900. Era como decir, al final del siglo XX, era como decir Pavarotti. O sea, que le ponen el nombre por la... Por la voz. Por la voz, claro. Caruso era, en 1900, era el tenor. Y como fue muchas veces a Buenos Aires a cantar al Teatro Colón y Gardel, se dice que cuando Caruso en 1909, por ahí, cantaba en los teatros, Gardel estaba siempre por ahí, por detrás de bambalinas o escondiéndose por ahí para escucharlo, y él lo imitaba. Por eso, cuando se habla de Caruso, es por ese tema del tenor, es como decir el Pavarotti del tango, ¿no? Algo así en un día como hoy. Para más o menos que se entienda. Porque hablando de Carusos, también ese cumpleaños estos días de Juan Andrés Caruso, que ese es el autor de Loca, la última copa, Alma de Bohemio, Sentimiento Gaucho y Mil Tangazos. Que los escribió Caruso. Pero no es ese Caruso, ¿eh? Caruso, cuando habla de Caruso... Otro Caruso. Sí, este es el Caruso, el poeta. El poeta de la década del 20, que con Canaro compusieron miles de tangos, ¿viste? Que después se pondremos también, porque Caruso cumplía el 20 de septiembre. Todo de Virgo. Todos virgos. Virginianos. Sí, sí. Bueno, vamos a meter un tanguito de Jorge Maciel, el que te gusta a vos. Así que este va dedicado especialmente para vos, Laura. Sí. ¿Cuál es el que te gusta? ¿De quién? De Pugliese con Maciel. De Pugliese con Maciel, yo creo, a mí me gustan todos, pero ponme Antiguo Reloj de Cobre, no sé si lo estás buscando, si lo has encontrado con... Ah, es verdad, sí, Montero. Es verdad, está mirando. ¿Dónde lo tengo puesto? Acá lo puse, a ver si se encuentra. Yo la verdad que nunca escuché a dúo los dos, ese tango, pero tiene que estar por acá, si vos lo decís. En el 55 lo habló con Pugliese, pero a dúo no los puedo encontrar. A ver si lo encuentro por acá. Es raro, yo siempre lo escuché solo Miguel Montero. Bueno, yo los tengo con los dos. A ver, pásamelo por WhatsApp, si lo tenés por los dos. Mientras voy a poner un tango de Maciel, que lo hace con la orquesta de Alfredo Gobi, que se llama Salto Mortal. Mientras buscamos Antiguo Reloj de Cobre a dúo. Payaso alegre, ella la más divina, escullere del circo, el noble soñador. Después de las piruetas y los saltos mortales, la luna cuántas noches los vio jurarse amor. En su larga odisea de risueños juglares, llegaron siempre juntos y se fueron así. Las nubes no empañaron el cielo de su dicha. Era un payaso alegre, ella tierna y juvenil. Pero fue un día al circo un estanciero, y en su apellido y su dinero, dichas y goces le ofreció. Ella, tan ambiciosa como bella, desechando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Recibió, adivinando el cruel desprecio, siguió sonriendo hasta el trapecio, pero allá arriba alzó los ojos. la mueca fue de aquella cara. Embargado por la pena saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Y allá tras de la carpa la escullera ambiciosa en brazos del magnate se dispone a partir. En el camino largo las dos sombras se pierden mientras lloran los niños al payaso gentil. Aquel que fue en el circo la risa y la pirueta, aquel que la tristeza cura haciendo reír. En la arena gloriosa donde cosechó flores, el ídolo vencido se resignó a morir. Adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hasta el trapecio, pero allá arriba sollozó. La beca fue de aquella cara, embargado por la pena saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Y acá teníamos Salto Mortal, que saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierrot. Esa historia de la ecuyere del circo. Laura, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Sabés lo que es la ecuyere? No tengo ni idea. La ecuyere es la chica que iba, viste, en el circo, arriba del caballo, el caballo todo con luces así, con bien adornado. Y la ecuyere es la que iba en el caballo, que se paraba encima del caballo, se sentaba, se ponía boca arriba. ¿Te suena eso en la imagen? No, la verdad es que no. Bueno, esa es la ecuyere del circo. Y él era un payaso triste, noble y soñador. Pero como dice la historia, hasta que llegó un magnate y bueno, la vida decís qué va a ser. A veces manda la guita. No, a veces no, ¿viste? A ver. Acá está Antiguo Reloj de Cobre que me pasaste. Vamos a ver si suena como Maciel. Yo creo que no, La verdad, que te digo. Igual no, No. Igual no. No, es imposible que haya grabado a dúo Antiguo Rodo de Cobre. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Sí, no. Está sonando el que me pasaste vos. Ya lo vamos a escuchar, que es Miguel Montero con Pugliese, pero no, porque yo sé que no lo grabaron juntos, ¿viste? Pero no importa, acá te aparece como que sí, pero no lo grabaron juntos. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. ¿Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete? Mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco presta mi hija. He llegado a formar fila esperando que la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si debo mi olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía: el viejo te perdonó. Y acá teníamos Antiguo Reloj de Cobre, Pugliese Montero. Donde... Sin Maciel. El viejo te perdonó, ¿viste? Si habré cantado este tango era mi caballito de batalla en mi adolescencia, ¿no sabes? Lo cantaba por todos lados porque sé que te llegaba adentro, ¿viste? Cuando te hablan de tu papá, de tu infancia, de los recuerdos. Sé que yo lo cantaba con 17 por ahí y llegaba, entraban todos. Bueno, que te iba a decir ahorita Bego, que fue también a Victoria conmigo, y Niri, que también fue la venezolana morocha divina. Te mandan muy feliz cumpleaños las dos. Ay, son maravillosas. Sí, sí, ahí para especial para vos. Qué buena gente tenéis, Gijón. Qué buen tango, qué... Sí. Bien, lo estoy moviendo. La verdad que no es por nada, pero sí. Acá hay un tango y una gente espectacular. Que... ¿Sabes que me estoy dando cuenta yo? ¿Qué con te el estás dando cuenta vos? En el tango, que bueno, ya vengo con esta idea, que lo que me gusta del tango verdaderamente es la comunidad. El compartir con otros, el conocernos. Me gusta mucho ir a las milongas del lugar, a las milongas pequeñitas, de casa, que conoces a las personas, ¿no? Me voy tan satisfecha de, pues eso, de conocer, pues como te conocí a ti, como he conocido a las chicas. A mí es una de las cosas más grandes que me puede dar el tango, no por la necesidad de conocer, sino por la necesidad de conocer a ciertas sí, personas. Sí, está claro. No, ya lo vas a conocer, pero nunca se sabe qué, ¿viste? Pero sí. Pero por suerte hay lugares especiales también. Y eso se basa mucho en la gente, en los profesores, en la gente que organiza, en la gente que da las clases, en la gente que hace las milongas. Porque al final te vas codeando y se te arriman los que más o menos tienen un parecido a vos, en el corazón, en la nobleza, en ideales, y eso se nota, ¿viste? Cuando conseguimos algo así, ya es como un punto alto. Creo que es el punto alto. Por eso... Sí, bueno, tú tienes además la virtud de unir la música con la danza, con la danza del tango, y un poco con ese amor que sientes por el tango, ¿no? Bueno, eso es algo personal, ¿viste? Que es algo mío. Pero cada uno, yo siempre digo lo mismo, hagamos todos cosas con el tango, si podés vivir de él, de 10, pero siempre con respeto y amor al tango, porque no utilizarlo, pero utilizarlo con amor y respeto, ¿viste? Porque si no, es un hecho comercial o un hecho de interés que se nota la legua, ¿viste? Cuando lo respetás y lo amás o simplemente lo usás. Como todo lo que se hace para usar algo, ¿no? Que te voy a poner el tango que te gusta mucho a vos, que es de 1958, que lo grabó Pugliese con Maciel y se llama Las Tres Banderas. Bonito, pero porque me lo dedicaron en su momento, porque me parece que es una canción que suelda el tango como es con las personas, Italia, Argentina, España, o sea, es fantástico España. Bueno, vamos a escucharlo dedicado a vos en tu cumpleaños, lo pediste vos misma, así que Maciel Pugliese, Las Tres Banderas. El cielo ardiente de la bella Italia llegó a la Argentina con una ambición: trabajar por ella, su querida María, la hermosa española que un hijo le dio. Hoy son tres banderas bajo un mismo cielo, la blanca y celeste fue quien los juntó, mientras que el dichoso canta un estornelo, ella la española canta esta canción. Por la calle de Alcalá, la florista vino y va, ahí está la postre junta tres banderas reunidas en la mesa familiar. La española tan leal y tan sincera, la italiana que es pureza y es bondad, y la otra, la bandera de mi patria, es el hijo argentino de los dos, la bandera que es amparo del que llega a esta tierra de esperanzas y de amor. Aquí en la Argentina formaron su nido, soñando en la gloria de un mundo mejor, y al besar la frente del hijo querido cantan, cantan este suelo que les dio calor. Por la calle de Alcalá, la florista viene y va, ahí está. Las tres juntas, tres banderas, reunidas en la mesa familiar. La española, tan leal y tan sincera, la italiana, que es pureza y es bondad, y la otra, la bandera de mi patria, es el hijo argentino de los dos, la bandera que es amparo del que llega a esta tierra de esperanza y de amor. Bueno, acá teníamos las tres banderas con lo que acababa de comentar Laura. La unión de tres países en, bueno, en una situación de desamparo, en una Europa dañada, y la unión, que se unió tan lejos todo, pero viste, cuando una necesidad ayuda a algo, siempre para mejor tiene que ser. Muy sí, linda historia. Sí, mucho simbolismo, ¿no? Es, aparece por la calle de Alcalá, que, bueno, es un clásico español. Sí, de revista, sí, claro. Musical que, bueno, pues es de 1931. Este pasacalle, ¿no? Es un pasacalle castizo. La calle de Alcalá, imagino que ya saben todos que es un... Es una calle de Madrid. Sí, sí, sí. Para que no lo sepas, es una calle muy importante de Madrid, que termina en la Puerta del Sol y pasa por la Puerta de Alcalá, que creo que nace ahí encima. Ahí nace. Entonces, bueno, pues es la florista, ¿no? La florista de la época que iban vendiendo los nardos. Bueno, tiene esa picardía. Y no sé si no era un chotis eso. Por la calle de Alcalá. Sí. Ya me imagino sí. a los chulapos de Madrid y las mujeres así todas vestidas, dando esa vueltecita del chotis. Sí, realmente es por la calle de Alcalá con la falda almidona y los nardos apoyados en la cintura. Los nardos, me encanta la palabra nardos. Sí, bueno, con flores. y nardo, un pisa verde, que se utilizaba esa expresión como un joven elegante, así como puesto, como un chulapo, ¿no? Diferente a las zapatillas de las pisamierdas, esto, las botitas estas de gamuza. Entonces, esta perfecta integración que hace, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hace una integración en la música maravillosa. Y mira, que hay un acento. Mira, estoy acá en la radio, ¿viste? Y de repente llega Begoña. Llega Begoña, se sienta en su silla, se pone sus auriculares. A ver, Bego, decí algo, decí sin micrófono. Hola, ¿qué tal? Llegó Begoña. Hola, ya somos, hola. Ya somos tres. Felicidades, Laura. Ay, gracias, Begoña. Qué ganas de darte un abrazo. Sí, que no pude llegar antes, pero te he estado escuchando, ¿eh? A ratitos, así. Sí, sí, llegó con los auriculares puestos. Sí, ¿viste? Sí, sí, llegué con los auriculares puestos. Y los cambió por auriculares de radio. Qué curioso, estaba escuchando. Sí, sí. Qué curioso el tango este, ¿no? Cuando empecé a escucharlo de Por la calle de Alcalá, que esto lo cantábamos en mi casa, mis padres, que les encantaba la zarzuela siempre y la y los chotis, sí, sí, sí. Castizo. Castizo. Sí, eso le decía a Ale, ¿no? Que es que es muy bonita la integración como la hace, bueno, vamos a decir de Pugliese, ¿no? Que es un... No, Pugliese es lo máximo, por Dios, es una locura. Ese tipo era un fuera de serie. Sí, sí. Y sí. Es, la verdad es que yo la escuché, me la dedicaron, yo no la conocía y es emocionante escucharla, ¿no? De hecho, se pasó en Pamplona, no, en Altafulla y la puso Carlos Peralta, bueno, pues porque es una canción como muy emblemática. Y estaban argentinas, a Gabriela, y la pobre se pegó una llorera de emoción con esta canción. Tampoco la conocía, ¿no? Una canción. Yo creo que tiene mucho simbolismo para los que sois de allí y tenéis ese vínculo, ¿no? Esa unión. Bueno, yo al final la conocí porque no sé cuántos meses atrás me dijiste que la ponga un día en la radio. Sí. Yo la conocí por vos misma. Y esas son las historias. Como él me contó una historia también, Nuria, viniendo de mi casa a la radio, que la voy a contar después. Primero vas a poner otro tango de Jorge Maciel para rematar la parte de Maciel, porque bueno, también tenemos otros cumpleaños. Y mira, ya son 12 y cuarto, no me da tiempo a nada. Yo no sé qué dicen en Estar y cuarto, la verdad, no sé qué dicen en Estar y cuarto. Hablar con Laura. Hablar con Laura. Bueno, tenía que llegar Begoña para decir la palabra justa. Bueno, muy interesante, ¿no? La conversación. Sí, que sí, siempre sí. Por mensajitos y ahora es. Sí, habla hasta de Santander y todo. ¿No lo escuchaste, Bego? No, todo no. Qué suerte tuviste que no lo escuchaste. Si tus oídos siguen tranquilos. Hablé de la gente para hermosa esto. De Santander. Que bueno, vamos a poner. Mira, está sonando este tango para rematar. Alfredo Gobbi con la voz de Jorge Maciel, Estás en mi corazón. Y claro, es el amor de antaño que cuando él vuelve al barrio y ve en el paredón y escribe en el paredón para que algún momento ella lo vea, Estás en mi corazón. Así se llama el nombre del tango. Así que con esto rematamos Jorge Maciel y volvemos después del tango. Hoy me llevó de la mano como a un ciego tu recuerdo, como al viajero perdido que no sabe regresar. Y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, solo encontró mi desolación tu nombre en el paredón. Yo no sé por qué he vuelto, muchacha, al lugar del amor quinceañero, cuando era un gorrión esquinero, sin miedo al hondazo brutal de la vida. Nuestro amor fue este juego de ausencias, de esperar o volver a destiempo. Y al llegar ya no hallé tu presencia, tan solo tu nombre gritando sin voz. Y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, grabé con llanto en el paredón, Estás en mi corazón. Soy 25, suena el timbre, la campana toca, empieza el round de hoy. Enfunda el traje y la corbata que lo ahoga, va partiendo el cuerpo en dos, un feca y dos pitadas que sacuden como un cross del más campeón, y baja la palanca que los manda a laburar. Y no viene el tren, comprimen el andén. Espera el tiempo y van morfándose baldosas tus gambetas de peatón. Buen día al trompa y a la huella que te obliga para encadenarte al monitor. Fastidio que te inunda atrofiando un poco más toda emoción. Y rematar la suerte pa' que triunfe otro postor. Chocan mal las luces, masticando la retina. Y el tic-tac del cuore vale compás. Y te empujas al borde un poco más. Pensás, lo barajás, no te animás. Y acá teníamos la Fernández Fierro con ese tangazo 6 y 25. Fernández Fierro, que terrible esa orquestaza. ¿Vieron qué energía para escuchar de vuelta? Miren, miren cómo arranca suavecito el tipo, ¿eh? 6:25, suena el timbre, la campana toca, empieza el round de hoy. Es buena, 6:25. Terrible. Curioso, ¿eh? Sí, no, no. Qué no, título más curioso. Y 6:25 empieza, dice, ¿viste? Y ahí está, no, muy muy linda la energía de esta Natalia Lagos, que es una capa, que es la que canta, con la Fernández Fierro. Que, bueno, también, ¿querías comentar algo, Pego, que acabas de llegar, una cosita que quieras decir? Sí, estaba Laura, le iba a preguntar, porque leí que estaba viendo que tienen un lugar nuevo. Ahora, ¿cuándo haces la milonga, Laura? Sí, tenemos un lugar nuevo, bueno, nos hemos trasladado con el tango a otro espacio, un espacio precioso. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, un espacio precioso. Bueno, estamos un poco acondicionando, preparando o preparándonos para hacer la primera milonga. Realmente la primera milonga sería ahora, el primer sábado de octubre. Sí. ¿Qué pasa? Que todos los años, un poco por ese apoyo a... o por lo comunitaria que yo me siento a veces, nos vamos porque es el aniversario de Garúa, que se hace en Orduña, el evento, y entonces no vamos a celebrar la milonga. Mira, entonces estamos claro. Un poco en la previsión de a ver qué fecha nos dan para hacer esa milonga de inauguración. Sí. Y haremos una milonga de inauguración, por supuesto que estáis invitados. Bueno, y en cuanto tenga la agenda, se publica. No, no, por eso estamos interesados, de dónde y cuándo. Para poder vamos ir, a hacer un, ir a veros. Vamos a hacer, claro, porque bueno, ahora mismo es un sitio donde hacen más teatro musical, que viene muy bien con el tango, o sea, creo que encaja o empaca muy bien. Y entonces, bueno, pues ellos realmente de tango conocen bien poquito. Estamos haciéndonos un poco al lugar y bueno, en cuanto estén. Todo el mundo me está preguntando, es maravilloso porque todo el mundo me está preguntando, venga, ¿cuándo? Y bueno, salvando este fin de semana, este primero de octubre, que debería haber sido y no va a ser, vamos a ver cuándo nos dan otra fecha y yo estoy deseando ya de arrancar también. O sea que todos los que nos oigan están invitados, os escuchen, todos están invitados a, bueno, que será una celebración. Será una celebración. Pero pretendéis seguir haciendo la primer fin de semana de mes. Sí, sí, sí. El primero de cada mes, ahí estaremos. Muy bien. Ahí estaremos. O sea, genial. Por eso te digo que salvando este de octubre, sí. A partir de octubre, primero de cada mes, ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Interesante. Apúntenlo. Y ya saben, a bailar a Vitoria. A Vitoria. Vitoria, cantemos Vitoria. Ya estoy en la gloria. No continúo. Que estamos escuchando de fondo Sentimiento Gaucho, que grabado con la orquesta de Francisco Canaro, con música de Canaro y letra de Juan Andrés Caruso, y que sería cumpleaños en unos días. Y con la voz de Nelly Omar, que fue el cumpleaños de la semana pasada, que nos lo dijimos. ¿Te acuerdas, Bebo, que te sí, lo comenté? Sí, sí, sí, sí, que se nos pasó. Así que bueno, la pero tenemos, bueno, la tenemos acá ya. Presenta, sí, sí, sí. Presenta a Nelly Omar. Así que vamos a escuchar Sentimiento Gaucho. Con esta historia en un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Solo sucio, harapiento, una tarde encontré a un borracho sentado en un oscuro rincón. Viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Entre sombras de pena una noche encontré a un paisano sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé. Y él entonces me hizo esta fiel confesión, ponga amigo atención. ¿Sabe qué condición de varón? El sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón. Se me ha ido tras un sueño que no supo resistir. Y aunque al irse mi alegría con su ausencia se llevó, no quisiera verla nunca que en su triunfo sea feliz. Con la vida que ahora vive, por su bien, no qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella padecí se cortó de un solo tajo con el filo del dolor. Pero inútil no puedo, aunque quiera olvidar su recuerdo de ayer, que fue mi único amor. Para ella he de ser como el trébol de olor que perfuma el rencor que lo quiere arrancar. Y si acaso algún día quisiera otra vez a mi lado volver, yo la he de perdonar. Que si a veces un hombre a otro puede enfrentar, se perdona cuando habla la voz del querer a cualquiera mujer. Bueno, acá teníamos, como dijimos, Sentimiento Gaucho, con letra de Juan Andrés Caruso, que nació un 20 de septiembre de 1980 y nos dejó un 1 de marzo del 31, quiero decir, con 41 años, jovencito. Y voy a poner unos cuantos tangos de Juan Caruso, que miles de ellos los conocen, vos Laura, vos Bego y toda la gente nos está escuchando. ¿Te suena Caruso? ¿Le suena a vos, Laura, Bego? Sí, sí, me suena. Sí. Acá escuchamos Sentimiento Gaucho con su letra. ¿Qué me decía Laura? Juan Andrés Caruso. Sí, Juan Andrés Caruso, que escribió Cascabelito, que escuchamos antes por Maciel. Cara sucia, pero Cara sucia ya la nueva versión, no la versión de la primera, que era Concha sucia. Esa no es fea, esa. Después escribió también Ladrillo, escribió Entrada Prohibida, La Brisa, La Sulamita, qué grande La Sulamita, La Última Copa, Eche Amigo Nomás, Eche Millén, ese clásico. Y ahora voy a meter acá, mira, por el Tata Floral Ruiz con Raúl Garelo, el tangazo que también escribió Juan Andrés Caruso, que se llama Destellos, que este es con la música de Francisco Canaro, compuesto 1924 y con la interpretación exquisita del Tata Floreal Ruiz. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que nublan mis ojos de tanto llorar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Es por eso, amigos, que invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Qué barbaridad de interpretación el Tata Florial Ruiz cuando tira en ese, ya cuando arranca el juego de rubato que hace el Tata, es exquisito. Si escuchan, miren cuando empieza. Para ahogar ondas penas. La entrada del cantor tenía que ser mucho antes. Quiero decir, cuando la orquesta hace pam, pam, pam, entonces el cantor entra diciendo para ahogar ondas penas al tiempo. Pero el Tata, como era canchero, muy canchero, tiene un oído exquisito, entra después. Entonces lo que hace es toda la frase que no dijo a tiempo, la adelanta diciendo para ahogar ondas penas que tengo. En vez de decir para ahogar ondas penas, dice para ahogar ondas penas. Tiene que entrar ya. Para ahogar ondas penas. Adelanta toda la frase para ahogar ondas penas que tengo. Y sigue así. No se van. Yo levanto temblando. Ven como adelanta toda la frase, la dice toda junta. ¿Y cómo dijiste que se llamaba el nombre? El cantor Florial. No, dijiste como, o sea, que esta manera de hacerlo ese, tenía en la un música nombre. Dice rubato, se le dice en la música, que es cuando jugás con los tiempos. Tenés que mantener la entrada en cuando vas cantando en el tiempo la música. Sí. Pero el Tata lo que hacía es adelantar las frases, o entrar antes o entrar después. Entonces, en vez de hacerlo para ahogar ondas penas que tengo, o sea, para ahogar ondas penas que tengo, que me matan y que no, se van. Escuchen. Para ahogar ondas penas que tengo, que me matan y. Ve que la orquesta va pim, pam, pum. Y el tipo no está cantando en ese momento, que la orquesta va golpeando los tiempos, los va dibujando. Esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo está hablando, el tipo te está contando. Los destellos de amores perdidos. Entra después siempre. No entra con el tiempo, es muy complicado hacer eso que hacía este hombre. Sí, hace las énfasis donde quiere. Sí, no, te juega. Pero está bien, sí, porque es como si que, como que te lo está contando, ¿no? Que te lo está contando. Parece que te va caminando al lado tuyo por la calle hablándotelo. Sí, sí. El tipo te lo está diciendo y vos lo veías. Podés ver los videos de él ya de mayor, antes de morir en la década del 70, en televisión, cómo lo está cantando. Y es un capo. Era un peso pesado en la noche porteña, como se decía en los tiempos del 60 y del 70. El Tata. Laura, seguís por ahí, ¿no? Estoy aquí. Bueno, seguimos con las letras de Juan Caruso. Alma de Bohemio. Alma de Bohemio también, es, ¿viste? Que, es un claro, emblemático. Claro, ¿no? Decimos Alma de Bohemio, que Alma de Bohemio lo hizo Firpo ya en la década de... El 14. Sí, viste, en el año del Tujes. Estamos hablando de tiempo atrás. El 14. Así sí, que... porque si Gardel grababa, o en este caso, por ejemplo, la Morocha, ¿no? La Morocha. Hablaban de una fecha determinada, como es que en 1914 ya está este tango, ¿no? Ahí hay una historia por detrás interesante. Sí. Bueno, viste que muchos tangos tienen esas historias así. ¿Vos sabés la historia de todas esas? Más o menos. Más sí, o menos. Sí. Cuenta si la sabes. Ya te la contaré. No, porque tendríamos... necesitamos un programa. Claro, sí, me quedan 25 minutos y todavía tantas cosas por hacer. Estamos escuchando Alma de Bohemio, la orquesta de Pedro Lawrence, con la voz pastosa de Alberto Podestá. Soñador, cantar. fantasía y la loca poesía que hay en mi corazón, lleno de amor y de alegría, volcaré mi pasión. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio. Quiero acariciar y como una flor perfumar. Bueno, acá escuchábamos, para que voy a subir esto de acá, voy a bajar esto de acá, voy a poner a Laura por acá y voy a poner a Bego por acá. Sal, Michael, es que me viene. Sí. Sí. Alma de bohemio. Bueno, es una declaración, ¿no? De principios para los que vivimos con el corazón la música. Sí, sí, sí. ¿Qué quería decir, Bego, vos? ¿De quién? No, que él estaba pensando en tango Destellos. ¿Destellos? ¿El de antes? El de antes, que tiene un, esa, la voz de ese, es que me, no sé por qué me quedó grabada la voz de del Tata Floreal, que es como que me, como que lo repites y lo repites en la cabeza, no sé qué tiene. Pero... Y a ver, pero por eso era uno de los más grandes cantores que tuvo el tango. Sí, y también estaba pensando en esa forma de cantar los tangos. En esa forma que a nosotros, los que intentamos cantar un tango y no tenemos ni idea, cantamos, no recitamos, es otra manera diferente completamente. Sí, sí, me quedé así como pensando, colgada, pensando. Mira, ya que estás diciendo eso, acabo de poner todo lo que tiene, alguien se cayó por ahí, todo lo que tiene grabado el Tata ya de veterano, ya lo hacía con Troilo, esto de jugar con los tiempos, que a muchos músicos le incomoda porque no estás yendo en el tiempo que tenés que ir y claro, les incomoda porque se quieren adelantar. A mí me pasa cuando canto, ¿no? Que yo empiezo a jugar con los tiempos y claro, el músico se me quiere adelantar y yo, no, vos seguí en tu tiempo, que si no queda mal esto, ¿viste? Yo tengo que jugar con la melodía y vos seguí en tu tiempo de tiempo marcado. Pero, mira, acá estamos, puse el ya que decís esto, Bego, sí. Puse el tango Siempre Vos, que es del mismo disco, y lo mismo, cuando empieza el tipo en la vieja esquina de aquel barrio, y el tipo no lo hace así, lo adelanta todo en la vieja esquina de aquel barrio, le pone otro énfasis y otra emoción. Escuchemos Siempre Vos y escuchen el fraseo del Tata. En la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel. Tan solo en mi recuerdo vos y yo junto al portón, temblando con aquel adiós y otra vez. Siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre, vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar y otra vez. Allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños fuertes ya. ¿Dónde han ido todos mis amigos? ¿Dónde? ¿Por qué noches andarán? Solíamos estar charlando en el umbral del viejo bodegón porteño. ¿Por qué ha pasado tanto, tanto tiempo y vos que te cansaste de esperar. Tan solo te imagino por el viejo y gris portón, temblando con aquel adiós y otra vez. Siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre, vos en mis recuerdos, fantasma que quisiera acariciar. Y otra vez, allá en la sombra vuelvo a estar, junto a vos, barrio aquel, de luna y de percal, de sueños muertos ya. Y acá teníamos el Tata Florial Ruiz con este tangazo, Siempre Vos. ¿Te gustó, Laurita? Me encanta. ¿Lo conocías? Porque, ¿Siempre Vos? Sí, sí. Bueno, a mí el Tata me parece cantor de tango. O sea, si tienes que decir quién canta tango, dime un cantor. Sí, sí, sí. El Tata es como el cantor, el cantor tata, maestro de cantores. Y el Tata, los dos. Y mira, iba a contar, bueno, ahora que Bego se me fue por ahí, pero ahora cuando se me vuelve a sentar, porque cuando venía de la radio para acá, a ver qué suena acá, pero... venía de la radio para acá y nuestra amiga Nuria, a ver qué tango es este, a ver, para. Vamos a escuchar el tango y después lo cuento, dale. El tango nada. No sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Nada, nada queda en tu casa natal, solo arañas que tejen el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Y acá teníamos Nada, este tangazo, con esta voz exquisita de Alberto Podestá. Este tango lo conoces, ¿no? Sí, bueno, preciosísimo. Bueno, Laura, te el suena, tango, ¿no? En la voz. Bueno, que venía caminando de la radio para acá, estaba comentando. Para que voy a bajar esto así, ahí. Venía comentando que yo me venía de la radio de casa y nuestra querida amiga Nuria, que siempre me manda estos tangos nuevos, como el que pusimos antes de Fernández Fierro, o al principio de todo, que puso sus tangos también repotentes de orquestas nuevas de hoy. Menos mal que tenemos gente renovadora, porque si no... Sí. Y bueno, me comentaba que de casualidad llegó al tango Nada. Entonces se pone a mirar en un documental. Nada lo escribió Horacio Sanguinetti. Que Horacio Sanguinetti compuso un montonazo de tangos que... como Nada, y también este que tanto bailamos, escuchen. Ivón, Enrique Campos con Tanturi, también escrito por Sanguinetti. Y se cuenta la historia, algo así como me lo escuché viniendo caminando hacia acá. Se cuenta la historia que Sanguinetti tenía una hermana que salía con un militar. Que este militar parece que la cagaba a trompadas, ¿viste? La llenaba de hostias todos los días. Y la hermana parece que de tifus la agarró una enfermedad y murió. Y Sanguinetti estaba muy recruzado con el militar este. Y en el funeral de la hermana entró Sanguinetti con un arma y le pegó 2 tiros y lo dejó bien frío al maltratador. La cuestión que en ese lugar estaban muchos músicos y como D'Arienzo, como Pugliese. La cuestión que lo agarraron a Sanguinetti y se fueron todos a casa de Pugliese. D'Arienzo, Homero Manzi, unos cuantos de los... Porque Sanguinetti estuvo y escribió en la época fuerte del tango, quiero decir, finales del 30, principios del 40. Ahí escribió todas esas barbaridades de bellezas. A esto que decían, bueno, tenemos que sacar a Sanguinetti porque si no lo van para la cárcel. Entonces se fueron a Homero Manzi, que era muy amigo de Perón, y se fue a decirle a Perón si lo pueden ayudar. Perón le dijo, lo único que puedo hacer yo es parar la búsqueda 24 horas. Lo metieron, parece ser... que desde ahí Sanguinetti se tomó un buque y se fue a España. Y parece que años después murió en España. Nadie más supo de él. Si vos buscás, no hay ni foto, porque el tipo tuvo que cambiar de nombre y de todo. Si esa es la historia que se comenta, que yo lo estuve mirando y hay gente que lo confirma, ¿viste? ¿Sí? Que pasó esto de verdad. Que el tipo, se dice, no, que fue borracho al funeral del hermano y le pegó 2 tiros. No fue borracho ni a palos. Fue re bien limpito de cerebro para encajar los 2 tiros a ese hijo de puta. Pues sabiendo lo que hacía bien. Sí, claro. No puedes ir borracho a hacer eso. No puede ser, ¿viste? No, eso es una historia que contarán algunos para desprestigiar, ¿viste? Y también escribió el tango Barro. ¿Le suena el tango Barro? ¿Te suena, Laura? Sí. Tiene también Pugliese. Pugliese con Alberto Morán, otro de mis cantores preferidos. Así que vamos a escuchar el tango Barro 1951, terrible interpretación de Alberto Morán y Osvaldo Pugliese, dedicado a Horacio Sanguinetti, que con coraje y huevos le pegó 2 tiros a un militar, que a un maltratador, ¿no? Que era militar, pero bueno, si sos militar y llevas un arma ya te gusta la guerra, ¿viste? Como diría Facundo Cabral. Dice, ay, mi hijo es cantor. Y Facundo Cabral le respondió, muy bien, un militar menos. Qué duro. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por dos de flores mustias en angustias y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre. Y ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre. Que al buscar amistad encontré falsedad. Que solo hallé en 100 bocas pintadas carcajadas del carnaval. Solamente un milagro, mi amor, me haría resucitar. Si a mi alma que su puerta cerró viniera un alma a llamar. Si a la nieve de mis penas 2 manos buenas la borraran de mí. Thank you. juventud la empapo con alcohol, quedando mi dolor en calma. ¿Quién pensará que traigo al tambalear sereno el corazón y el alma? ¿Para qué recordar? Es mejor olvidar que siempre fue mi vida toda fango como un tango. De la Raval. Bueno, a raíz de esto que acabo de contar de Sanguinetti, ¿se acuerdan la historia de Sanguinetti? Dos tiros al milico. También escribió esto que están escuchando. Miren qué belleza escribió Sanguinetti. ¿Le suena a este? Sí. Laura, ¿sabes cuál es, no? Sí, estoy aquí. Tristeza Marina también escribió. Ay, qué belleza de tango. Acá está Di Sarli con Rufino. Gitana rusa escribió también. Ahí te iba, ahí te quería sorprender, Bego, mirá. Este tango que tanto te gusta de Malerba. Sí, me encanta. También lo escribió él, Gitana rusa, esta historia que pasó en el Doc, en Doc Sud, ahí enfrente de la Boca. No, escribió, y también escribió este vals tan hermoso de Basso con el Tata Juan Ruiz. Un placer. Que el Tata Fernández Ruiz con Alfredo Bellucci. Si este vals lo habremos cantado con mi amigo el Nano, cuando éramos mozalbetes de bolsillo flaco, lo cantamos a dúo. Yo hacía de Bellucci y el Nano hacía del Tata. Y estas historias. Vos mirá por dónde nos fuimos, estamos con el cumpleaños Caruso, ¿eh? Sí. Moneda de cobre. Moneda de cobre. ¿Sanguinetti también que... moneda de cobre? Sí. Sí, moneda de cobre. María Morena, Manos Adoradas, Los Despojos. Uy, Los Despojos. Ese tango. ¿Saben cuál es Los Despojos? No. Este tango de Miguel Caló con Raúl Iriarte. Terrible, lo voy a buscar ya, lo voy a poner, le va a sonar enseguida. Dos despojos nada más. Terrible. Observar el lenguaje de las letras. Que no utiliza palabras de lunfardo en sus temas. ¿Sanguinetti decís? Sanguinetti. Es como un, no sé, muy poético, ¿no? Y bueno, vos mirá que Homer Manzi tampoco hacía... Homer Manzi tampoco. Claro, tampoco tiraba de lunfardo, ¿viste? Este es Los Despojos. ¿Este es Despojo? Los Despojos. ¿Ah? Esta belleza... que me acuerdo que gustaba mucho a Eloy Prim este tango. ¿Se acuerdan de Eloy Prim? Sí. Ese tango le gustaba mucho. Vamos a escuchar un poquito de letra. Levántate, no llores, no me jures ni mis flores. Yo esperé que alguna vez, hincándote a mis pies, traería tu dolor. Qué belleza de tango, por Dios. La verdad que... Gracias, Nuria, por pasarme esta historia esta mañana y hacer escuchar los tangos de este gran poeta con esta historia terrible de coraje y la brisa también. A contramano, qué bueno eso lo cantaba Gardel. Alma de Muevio, Calandria, Caricias pero el vals. Y bueno, también porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué habrá sido de él? ¿De quién? ¿De Sanguinetti? Sí. Vivió feliz. Por pegarle dos tiros al militar. Vivió feliz. A un maltratador que cagaba trompada a su hermana. Parece que la tenía bastante. Y le insistió muchas veces, pero su hermana no pudo salir de ahí. El hijo de puta este la tenía como sucesiva pasando, por desgracia, en este puto mundo. Con el puto poder. También tenemos el cumpleaños de estos días de. El día 18 de septiembre, mañana de 1912, nacía, voy a poner, a ver si saben qué cantor es, ¿eh? Escuchen, ¿qué te gusta mucho, Bego? Viaggi. Sí, pero es el cantor. Ya, ya. Jorge Ortiz, Viaggi, enseguida salta. Es que me encanta. Con este guapo y varón, y Jorge Ortiz, que se llamaba Juan Edelmiro Alessio. Y nos dejó el 18 de febrero del 89. un gran cantor que estuvo en las filas de muchas orquestas potentes. Estuvo en el 40, grabó unos cuantos que prácticamente es la voz de Biaggi. Y después se fue con Miguel Caló, que también grabó muy lindas cositas. Laurita, ¿tenés alguna información? No, la verdad no, de él no. Pero ¿sabés quién es Jorge Ortiz? Por Dios. Sí, sí, claro. Si la habremos bailado. Sí, muchas veces. Vamos a escuchar un poquito la voz de Jorge Ortiz con Guapo y Varón. Guapo y Varón, y entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Ortiz, que era un gran gardeliano, ¿eh? El tipo. Esta semana pasada también es el aniversario de la muerte de Jorge Vidal. De Jorge Vidal, otro de mis cantores preferidos también. 14 de septiembre de 2010. Ahora voy a poner uno de los tangos que me gusta mucho de Vidal, que me gustan tantos, que Jorge Ortiz, volviendo a Jorgito, dice que murió de un síncope cardíaco. Adiós. 77 años, pero bueno, están las grabaciones, 4 temas grabados con Edgardo Donato, 37 con Rodolfo Biaggi, 7 con Miguel Caló y 1 con Ricardo Pedevilla. Y 12 grabaciones que tuvo en Colombia, que fue muchas veces a Colombia, empezó ya en el 75 a ir por temas de homenajes a Gardel y después ya es como que muchos de los cantores y cantoras se radicaron en Colombia. Acá estamos escuchando de fondo... de a las 6 a las 6 no siete. A las 6 no puedo, a las 7 le dijo esta Margarita, la que fue mi amor primero. Qué lindo Jorge Ortiz. Te extraña verme así como he llegado tan temprano y descuidado en el modo de vestir. No creas que he venido contrariado a buscar algo olvidado y después vuelvo a salir. Hermano, vos que sos mi compañero, un amigo verdadero que sabes de mi vivir. Te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a ser feliz. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaba. Y al mirar quién la vi, a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por mi longuero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado. Estaba tontado sin saber lo que decir, pero pronto comprendiendo que viví equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. ¿Cómo este tango, esta orquesta, este tango. Mirá, le estaba pensando cuando dice volver al lado de tu amor hasta morir, el piano de Osmar Maderna, el chrán que tira, que justo el otro día lo decía en una clase que tenía ahí con Danais, y le decía, le digo, es que en un golpe así, escuchen, escuchen el piano todo. Volver al lado de su amor hasta morir. ¿Vieron la carga? Esa explosión. Digo, los que guían, tenés que darle eso a la chica con un voleo, con un planeo, para que esa explosión explote en nuestro baile. ¿Me explico, no? Que muchos dicen, pero yo no sé qué va a venir. A ver, papá, estate preparado. Tenés que prepararlo. Si sabés que está por venir, quedate en el 8 adelante y hacer el planeo justo en el momento del estallido. Se piensa que el mundo es todo simple, ¿viste la gente? Ahí va. ¡Brum! ¡Qué barbaridad! ¡Por Dios! Y el final, que te mete ese juego de calor. ¡Tuc, pam, puc, tam, pum! La variación. Sí, no, pero mirá. Acá, viste, va bien marcadito. Ahora viene la variación. Ahora. No, te hace unos juegos caló terrible con A las 7 en el café. Qué tangazo. Bueno, como decía Bego, Laurita, ¿cómo vas por allá? ¿Qué tal, Victoria? ¿Está fresquito? ¿Cómo está por Victoria? Cuéntanos algo. Pues hoy está un día estupendo y maravilloso de sol, pero luego a la noche ya hace un fresquito también maravilloso. Maravilloso, dice. Maravilloso. Hace un fresquito maravilloso que está empezando. Dentro de dos meses están todos ahí con la bufanda hasta en las orejas, ¿viste? Tienen bufanda de oreja, ¿no? Ahí inventaron bufandas orejeras. Aquí pasamos un frío. Bueno, yo ayer ya me puse una chaqueta, un ratito por la noche. Pero bueno, la chaqueta es importante porque viste más, Bego. Cuando se acaba la perrina, tuve que ponerme la chaqueta. Cosa rara, porque llevamos aquí un verano impresionante. Sí, eso de ver anos está muy bueno. Sí. Che. Nosotros llevamos con chaqueta un mes ya, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, acá la llevamos a toda la cintura, ¿viste? Por las dudas, yo qué sé, ¿viste? Pero tampoco... Aquí puesta. La Rebequina, decimos aquí. Sí, ¿quién sería la mujer Rebeca que la hizo, la ponía siempre, viste? Se ve que era la única prenda que tenía. Y entonces dijeron, mira, eso es una Rebeca. Cuando había... bueno, de fondo estamos escuchando El Ladrillo, que es otro tango de Caruso. En la penitenciaria, El Ladrillo cumple su pena. Como siempre, el tango defendiendo son los héroes urbanos, cumpliendo injusta condena. Porque mató a buena ley. Pero claro, la gente te diría, no, si mató ya no es a buena ley. Pero, viste, el héroe urbano del tango es el que mató a buena ley. Viste, da igual que haya matado. Es como Sanguinetti. Mató a buena ley. Papá, ¿quién lo va a culpar? Bueno, lo culpan porque mató. Pero mató a buena ley. El barrio le extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre monedita les daba al pasar. De jueves a domingo se ve una viejecita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo lo sabrá. El día que con un baile su compromiso sellaba, un compadrón molestaba a la que era su amor, jugando el hetero su vida. El duelo criollo ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ahí va, Norberto Castillo con el tango del ladrillo. Norberto Castillo, ya veterano, con la voz ya bastante calcomida por los años, pero con una interpretación exquisita. Qué vergüenza. No lo conocía. ¿El tango del ladrillo? Sí. Sí, yo lo cantaba Gardel. También este tango lo conozco yo desde que era pibe también. No es muy bailable, pero esta historia, viste, cumpliendo injusta condena porque mató a Buena Ley. Y ahí te cuentan el final del tango, te cuenta el por qué mató a Buena Ley. Porque un compadrón, un malotón, molestaba a la que era su amor. Y el chabón se puso loco, sacó el cuchillo y lo clavó en el corazón directamente. Bueno, vos pensá que... No, eso no es tan gracioso. Vos pensá que si molestaba a la que era su amor, no fue cosa de ese momento. Es como Sanguinetti, ¿viste? No es que dijo, no, si no me gustaba el militar. No, llevaba cagando trompadas a la hermana durante años. Bueno, pero una cosa es un maltratador y otra cosa es ya... Un acosador, andás a ver lo que hacía ese hombre. Bueno, porque era, porque él dice, un compadrón. Un compadrón es el que le importa toda una mierda, ¿viste? Que va para ahí y si es tu pareja no me importa, voy igual, ¿viste? Entonces decís, sí, pará, algún día te vas a llevar una puñalada en el corazón, campeón. Tenemos que hablar un día del fardo en los tangos, porque muchos tangos que nos perdemos la letra, porque es que no entendemos. Bueno, hay que aprovechar a Laura, que está estudiando todo esto ahora mismo. Está estudiando, sí, Laura. ¿Sí? Lunfardo. Ya, ella, mientras vamos hablando, lo está traduciendo en lunfardo. Tenés que hacerlo así, pues estás estudiando eso. Bueno, cuando te toque toda la parte lunfarda, tenés que llamar a la radio de otra vez. Tengo un montón de cosas que decir. Y te lo cuento. Te lo cuento. Claro, claro. Bueno, que ya son las 13:06 del mediodía. Y es una pena, ¿viste? Lo vamos estirando. Sí. Yo, este sábado hacemos milonga acá en Gijón, de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Ya como está un poco más fresquito, está un poco más agradable. Voy a hacer empanadas, porque como llevo tiempo sin hacer empanadas por el horario, pero me pidieron empanadas. Dicen, ¿vas a llevar empanadas? Digo, venga, hago empanadas, vale. Así que voy a tener que hacer empanadas, comprar vinos, una botella de cava para alguien que viene de Marbella y así sucesivamente. Así, sí, qué vida más dura. Bueno, Laurita, una pregunta importante. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos a Gijón? No te voy a decir Asturias, porque Asturias venís, pero no pasás por acá. Te vas a la capital, viste, está bien, está todo bárbaro, pero nos dejas acá a los obreros en el mar, tranquilamente viendo el Cantábrico. Pues tengo unas ganas terribles de ir, porque tengo unas ganas terribles de ir, entonces... Bueno, ¿qué haces este sábado, entonces? Vente para aquí este sábado. ¡Rápido! Pues no estaría mal. No, ¿viste? Estaría mal. Ya está, no listo. Hay plan. Estoy súper atenta porque en el momento que pueda disparo para allá. Son 3 horitas, che. Estamos al lado. Sí, la verdad es que no están lejos. No, estamos al lado. La Navidad es más grande, los tangueros. No, y aparte que ya una vez estando acá, viste, ya disfrutás de la ciudad. Sí. De cima de villa. De unas cuantas botellas de sidra. Y bueno, lo típico que hacemos acá en Gijón, ¿viste? Bueno, en Oviedo también. La ciudad que tenéis, que es tan bonita. Y sí, la verdad que sí. Me acuerdo que la última vez que estuviste por acá, te dejé en la puerta de Bola 8. Madre mía. Sí, la gente que escucha acá y sepa lo que está en Bola 8, así, no hay Bola 8. Casi nada. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Laurita, ¿querés comentar algo para la despedida? Nada, que agradeceros estos ratos, agradecerte a ti, a Begoña también, que está últimamente por ahí mucho, que también es un placer estar. Y viste, una vez que está así libre como está, dijo, no, voy a la radio a ver qué pasa, no para más. Tiene que hacer lo que tenga que hacer el miércoles por la mañana, viene a la radio aunque le queden 10 minutos. Tengo mucho que aprender. Bueno, tenemos. Yo tengo muchísimo que aprender. Tenemos. Yo traje esta historia de Sanguinetti que me la contó Nuria esta mañana, ¿viste? Así que imagínate si tenemos que aprender. Y qué bueno es aprender, ¿eh? Todos los días un poquito. Joder, menos mal que el cerebro tiene tanta capacidad de gigas y todo eso que... Bueno, que para rematar, como Bego dijo antes que hace una semana fallecía el gran Jorge Vidal... Este tango se llama Al verla pasar. Uno de mis cassettes de Musalbete, de Bolsillo Flaco, me aparecía este que yo lo grababa en la radio. Me gustaba tanto. También lo toca Pedro Laurens. A mí me gusta acá Stamponi, Héctor Stamponi con la voz de Jorge Vidal y la interpretación de un Vidal ya más veterano. Que tengan una buena semana. Bego. Bueno, Laura, que despedir, que tengas un día despedir. Precioso. Laurita, que tengas. Para vosotros. Eso, que la pasen y muy nos bien. Vemos la semana que viene. Y nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Eso, Laurita. Vos cualquier miércoles me decís, Ale, llámame. Y ya está. Y si no, si te da cosa decirlo, te lo digo yo. ¿Te llamo? Un beso, Laurita. Un beso enorme. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por tu alegría. Y que tengas un hermoso día de feliz cumpleaños. Gracias. Ayer al verla pasar me convencí que no es posible volver y comprendí que todo se ha terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí. Y en esa angustia terrible de hablarlo o no hablarla, mis pasos volví. Pobrecita, qué vieja y pálida estaba, sin brillo sus negros ojos miraban la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado, que a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Después temblando me fui de aquel lugar con unas ansias tan grandes de llorar, enloquecido de pena, frío en el alma, hielo en las venas. Y anduve así sin saber a dónde ir, sintiendo risas y burlas junto a mí. Y hoy al saberme perdido, sin fuerzas vencido, no puedo vivir. Pobrecita, qué vieja y pálida estaba, sin brillos, sus negros ojos miraban la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado, que a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí.